La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Ayer se celebró en el mundo el Día del Refugiado y hoy vamos a poder conversar con don Octavio Romano, perteneciente a la ONG Alboan, que tiene que ver con la Compañía de Jesuitas. Bienvenido a la Radio Tudela Radio. Hola, ¿qué tal, Paul? Encantado de saludarte. Hay que recordar que es licenciado en Derecho, tiene 44 años, siempre ha estado relacionado con el mundo de la cooperación, de la acción humanitaria. Es de Bilbao, pero el amor le llevó hasta Cascante. ¿Nos equivocamos en algo? No, está eso muy bien. Dentro de las conversaciones que hemos podido mantener, nos llamaba muchísimo la atención, ¿no?, tus vivencias que has tenido que realizar en el Chad o últimamente en el Camerún, ¿no?, donde ahí se encuentran centros de acogida, que es un poco la realidad que viven personas que se tienen que ir de los países donde viven a un campo de refugiados. Cuéntanos un poco tu primera experiencia, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo todo eso? Bueno, la primera vivencia sobre el terreno fue hace más de 10 años en uno de los campos de uno de los centros de tránsito del Kivu Sur, una de las provincias del este del Congo, en el que, bueno, asistimos al proceso de retorno de refugiados de Burundi, que estaban refugiados en Tanzania durante años. Y bueno, pues como desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados se les asistía en su vuelta, ¿no? Esa fue un poco mi primera experiencia. A partir de ahí, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Ruanda, Colombia, Chad, Burundi, Congo, este de Camerún. Bueno, hay múltiples experiencias con personas refugiadas y desplazadas internas, ¿no?, que son aquellas que no abandonan su país, pero que siguen huyendo de la violencia o de una amenaza que pone en peligro su integridad física o la de su familia. Y bueno, pues ahí seguimos. Uno de los temas que en estos momentos estáis, al final, a lo que os dedicáis dentro de vuestra ONG es a buscar fondos, tanto públicos como privados, para desarrollar proyectos en esos campos de refugiados que a la postre puedan servir, un poco, corrígeme si me equivoco, ¿no?, que no es tanto el dar peces como enseñar a pescar. Bueno, una de las principales características de la misión del Servicio Jesuita Refugiados, que es la organización de la Compañía de Jesús que está desplegada en terreno, y de Alboan como organización de enlace con la sociedad civil aquí en el País Vasco y en Navarra, pues es dar educación, dar formación profesional, capacitación, alfabetización, para que una vez que pasen esas condiciones desfavorables que han provocado el desplazamiento forzado o la situación de refugio, pues una vez que pasen, como digo, esa situación desfavorable, las personas a las que asistimos se encuentran en una posición o en una situación de menor vulnerabilidad y de mayor capacidad o resiliencia para afrontar el futuro con mayores garantías, ¿no? Y eso se lo da la educación y la formación profesional o capacitación, alfabetización, eso. Por lo tanto, entendemos que sobre todo te acercas a personas jóvenes o con posibilidades de aprendizaje. Sí, principalmente es los procesos educativos desde la preescolar, que es algo prácticamente inexistente en África, que es principalmente donde trabajo yo, pasando por primaria, secundaria, incluso la educación terciaria, entendida como los procesos de formación profesional o de educación universitaria. Es lo que tiene, ¿no?, que pues te relacionas con infancia y juventud. Si bien es cierto que no dejamos de lado la componente de asistencia psicosocial, que viene a ser un poco el acompañamiento a las personas más vulnerables de estos microuniversos de deshumanidad que son los campos de refugiados, en los que, aunque parezcan que todas las personas son vulnerables, hay algunas que son más que otras, ¿no?, y necesitan un acompañamiento especial. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia de género, personas discapacitadas físicas o discapacitados intelectuales, menores no acompañados. Bueno, ahí el Servicio Jesuita de Refugiados también pone el ojo, ¿no? Porque ahí dentro de los campos de refugiados existe pues problemáticas. Cuanta menos cultura hay, cuanta menos educación, más violencia, más problemas religiosos, en donde una cultura musulmana no puede estar con una cultura cristiana, Y ahí es donde os metéis, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un imaginario que nos tiende a... nos lleva a confusión. Muchas veces la religión es puesta sobre el tapete como una de las razones principales de conflicto entre diferentes comunidades, cuando, bueno, la realidad nos muestra que es una excusa. Es una excusa que esconde detrás otros intereses, sobre todo económicos o de acceso al poder de estos líderes que, bueno, de una parte o de otra intentan llevarse el gato al agua o confrontar a las comunidades, ¿no? Yo diría que la principal problemática de los campos y de las personas que llegan a los campos o de las personas que huyen es su falta de cultura, su aislamiento. Son zonas muy remotas en las que es muy complicado que las tradiciones, tanto de unas religiones como de otras, o ligadas a cosmovisiones diferentes a las nuestras. ¿Qué quiere decir cosmovisiones? Bueno, pues la idea que alguien tiene, el imaginario que alguien tiene de la vida, del cómo está él o ella en el mundo, uh-huh, y cómo se debe relacionar con el resto de la sociedad, ¿no?, que le rodea. Ya hay un problema de, sobre todo, de aislamiento y de poca permeabilidad de otras culturas hacia esa cultura que está en estos momentos pues o aislada o remota, ¿no? Muchas tradiciones impiden a las mujeres formarse, el nivel de analfabetismo entre las mujeres es enorme, no podemos encontrar profesoras, no podemos encontrar mujeres formadas que se dediquen al comercio porque las engañan, porque no saben leer, ¿no? Hay una mochila de atraso cultural que, bueno, pues es una rémora para nosotros y para las mismas poblaciones a las que acompañamos, ¿no? Así lo estamos escuchando y así nos quedamos, ¿no? Hasta que no lo ves, pues no puedes comprobarlo. Nos hablabas anteriormente que en estos momentos, pues el Chad, Camerún, son un poco tus líneas de trabajo, o las líneas de trabajo, mejor dicho, de la ONG Alboan, que tienen que ver con los jesuitas. ¿Qué pasos hay que hacer para ponerse en contacto con vosotros? ¿Qué cuestiones crees que son prioritarias a la hora de comunicar a la audiencia en estos momentos? Bueno, yo creo que el paso, como tú dices, principal es para quien tenga algún tipo de inquietud o le preocupe la situación del mundo en que vive y quiera saber algo más allá de lo que ocurre, de lo que le enseñan en los telediarios, que es solo la punta del iceberg y que curiosamente tiene que ver mucho con imágenes impactantes y mensajes muy sesgados y muy limitados sobre crisis humanitarias. Creo que lo que tienen que hacer es informarse, no solo con Alboan, no solo visitando la web de Alboan o llamándonos. Hay muchísimas organizaciones que como Alboan, trabajan de forma responsable, elaboran una información y una comunicación con unos niveles de calidad que son los que nuestros códigos de conducta nos reclaman para evitar esa simplificación del mensaje y de la realidad. Y que yo creo que ese es el camino. En Alboan la gente lo tiene muy fácil, es alboan.org, www.alboan.org. Ahí es abrir ese sitio, y ese sitio pues abre un montón de posibilidades de información, no solo sobre África, sino sobre la India, sobre un montón de países de Latinoamérica en el que, bueno, existen contextos humanitarios, pero otros procesos de cooperación al desarrollo que son bien interesantes para la gente. Teníamos declaraciones también del vicepresidente Laparra acerca de los refugiados. ¿Qué opina al respecto, ¿no?, de que estas personas vengan a otro país que no es el suyo, que tengan que asimilar estas costumbres, estos hábitos? En alguna ocasión, me acuerdo de la película de Cocodrilo Dundee, ¿no?, cuando le llevan de la selva a la ciudad, y al final ese cambio, ese proceso es como decir, ¿realmente ese es el camino, que el refugiado venga aquí? No, desde luego que no es el camino. El camino es que pueda abrirse paso en su país, que es donde ha nacido y donde le gustaría seguir viviendo. Si alguien pregunta en algún momento a un refugiado, a una persona refugiada, a una desplazada interna, ¿qué es lo que más desea? Siempre la respuesta es recurrente y es volver. Volver a su país, volver a Siria, volver al este del Congo, volver al desierto del Darfur en Sudán. Zonas que nos parecen poco amables para la vida humana, y claro, porque solo tenemos las imágenes de la guerra, del desierto y del hambre. Pero la querencia a la tierra que tiene una persona, eso no se lo quita a nadie, y esa es la respuesta. La huida es una alternativa, debería ser una solución temporal. Tenemos que ponernos en los zapatos de estas personas, tenemos que hacer un ejercicio de empatía y ver el esfuerzo que supone a estas personas llegar aquí, y que todo el mundo les esté hablando de que se deben integrar. Bueno, primero pongámonos en su piel y veamos cómo de fácil o difícil es para una persona que arrastra un trauma personal ligado a la violencia y que arrastra una cultura, o que conserva o que mantiene en su interior una cultura radicalmente distinta a la nuestra, si parece realmente sencillo vivir ese proceso, ¿no? Para nosotros esto debe ser una solución temporal. No nos parece un proceso excesivamente complicado el acoger, recibir a 17.000 personas que fueron las que se comprometió el Estado español en septiembre de 2015, y por el momento no supera las 1.100. Llevamos un ritmo de acogida que si se mantuviera nos pondría en el año 2041 como fecha en la que se completaría la acogida de estas 17.000 personas, ¿no? A mí, personalmente, bueno, y a muchas organizaciones como Alboan, nos parece vergonzoso que estemos asistiendo a una acogida a cuentagotas y muy limitada de una cifra tan sumamente insignificante si se compara con la de la población de Navarra, de España y de la Unión Europea. Estamos hablando de 17.000 personas. Un problema que duda cabe que has comentado también, ¿no? Ya hemos abierto frontera, no solo provincial, sino también nacional y también europea. Un problema o cuestión que está sobre encima de la mesa, donde también países como Hungría están poniendo ya por delante que no quieren admitir ningún tipo de refugiado y que si se lo obligan van a salir de la Unión Europea. Son temas que están, hablamos ya en cuestión europea, que al final cuestiones que se mezclan, cuestiones que hay que tener mucha información, que al final somos conscientes de que la convivencia es complicada y que también dentro de nuestras casas, pues cómo podemos convivir con una persona que no conocemos en absoluto, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres y que quién dice que sí a un refugiado y quién dice que no, porque se está viendo problemas en Navarra, se están viendo problemas en el que de repente no se están encontrando pisos para los refugiados, porque no lo quieren dar a los refugiados porque no tienen confianza, y esta confianza al final o la tienes o no la tienes, o sea que obligar a alguien a darle tu bienvenida, pues bueno, todo tiene su proceso. Es complicado, sobre todo si estamos con el mensaje machacón de que solo existe un Islam, y es el Islam radical, el Islam del Daesh, que no respeta ninguna otra religión, y lo asimilamos a cualquier persona de origen árabe que se acerca a nuestra sociedad, ¿no? Es muy complicado. El mensaje subliminal que continuamente, bueno, subliminal y a veces muy claro por parte de algunos medios de comunicación, de que el abrir la puerta a cualquier persona árabe es abrir la puerta a una persona que no va a respetar tus costumbres, pues es realmente complicado que ese mensaje machacón, como digo, día tras día en los medios de comunicación, que no permee en la sociedad y que, y que realmente no cree prejuicios, ¿no? entre nosotros, cuando realmente no es así. Los problemas los tenemos un poco sobre todo, mirando el foco en Francia y más concretamente en el Reino Unido. La presidenta de Inglaterra no utilizaba un término, yo creo que equivocado, ¿no? Cuando hablaba de islamofobia en el último ataque que se produjo, pero en cambio no dijo nada cuando fueron con el camión. O sea que en algunas ocasiones lo explican claramente, en otras ocasiones no lo explican claramente. La respuesta tiene que ser mundial, y esto estamos hablando de que es un problema que está cada vez está haciéndose más grande, cada vez está siendo más grande, y nadie toma medidas ante ello, ¿no? No, bueno, es que el mensaje no es en absoluto uniforme. Luego nos encontramos también los mensajes de gente como Marine Le Pen, que es pura contradicción en sí misma, ¿no? No quiere cerrar, quiere cerrar las fronteras a la inmigración. Y bueno, todos vimos, o muchas personas vimos, como Jordi Évole le preguntaba si ella aceptaría a un inmigrante que llegara con dinero, y no dudó un segundo en decir que sí, que lo aceptaría, ¿no? Creo que está todo muy viciado de intereses, y creo que es bueno que a nivel de, sobre todo de la Unión Europea, que después del acuerdo con Turquía estamos en una crisis, no de refugiados, sino una crisis de principios humanistas a nivel de la Unión Europea, y tenemos que hacer una revisión de los principios de los principios del derecho internacional humanitario, uh-huh, que quiere la Unión Europea para sí, ¿no? Y además, a esto que le estás hablando, ¿no? Pues que estén claros los derechos humanos. O sea, porque al final, en muchas ocasiones, que esté claro los derechos humanos, la igualdad del hombre y de la mujer, que son iguales. O sea, que no puede ser que en algunas cuestiones se diga que la mujer vale menos, o que su palabra vale menos, o no, que por supuesto, algunas cuestiones que cada vez no están claras, y que hay plataformas que lo exponen y otras que no. Entonces, es interesante que se haga. En fin, que queríamos abordar con Octavio, ya lo han conocido. Vive en Cascante, aunque es de Bilbao, ¿eh? Hemos hablado de la situación que ha vivido cuando se marcha a los campos de refugiados. Por cierto, ¿cómo te organizas? Porque te vemos aquí acompañado de tus dos criaturas, de tu familia. ¿Cómo son esos viajes? Luego, bueno, los viajes no son muy largos. Son entre 2-3 semanas. Y estos están acostumbrados ya a que de repente su padre deje de estar en casa un tiempo. Pero bueno, luego los reencuentros son muy bonitos y muy emotivos. Les dura poco la emoción, pero ya se acostumbran rápido. Ha sido un placer, Octavio, poder entrevistarte en la sintonía de Radio Tudela Radio, acercándonos esta visión que tienes, y seguramente que te molestaremos en alguna ocasión más para conocer más de cerca estos temas, que cada vez se van a tener que ir abordando, poco a poco, pero se van a tener que ir abordando, y contando los relatos, que es importante contar relatos, cada uno de ellos. Gracias, Octavio, por haber estado con nosotros, lo agradecemos, y encantados. Octavio Román. Recuérdenlo, ONG Alboan, ahí es donde lo pueden encontrar. Gracias, Octavio. Muchas gracias, Paul.